Viernes de la segunda semana de Cuaresma, Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y plantó allí una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la ciudad, fuera de la viña, perdón, y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. La parábola de los viñadores homicidas, se llama así esta parábola que hemos escuchado, la cual dice que había un dueño de una tierra que puso plantaciones, la viña, plantaciones de uva, y arrendó ese campo, esas tierras, esa plantación, a unos viñadores para que trabajen la tierra, para que cosechen. Pero de vez en cuando este dueño enviaba mensajeros, enviaba emisarios para ir controlando el campo. Los viñadores, que no eran más que arrendatarios, si se quiere, servidores de esa tierra, administradores, pero no sus dueños, empezaron a creerse los dueños de la tierra, con lo cual empezaron a luchar contra el dueño legítimo. Y en consecuencia empezaron a atacar y a matar a los que el dueño legítimo enviaba, a sus emisarios. Esta es una imagen de los profetas en Israel que fueron enviados por Dios, el dueño, pero que los propios judíos, en especial las autoridades religiosas, fueron silenciando, atacando, incluso asesinando a algunos de ellos. Pensemos, por ejemplo, en San Juan Bautista, el último de los profetas, mártir. Con lo cual Cristo, con esta imagen, con esta parábola de los viñadores homicidas, está hablando y dirigiéndose sobre todo a esas autoridades judías que han atacado a los profetas en el Antiguo Testamento y que ahora lo atacan a él. Porque finalmente en la parábola el dueño de los campos de la tierra, o sea Dios, envía a su propio hijo. pensando, respetarán a mi Hijo. La imagen entonces de la encarnación, Dios que se hace hombre en el vientre de María, y la respuesta de Israel no fue muy distinta a la que había tenido antes con los anteriores profetas, emisarios de Dios. La respuesta de Israel ante Cristo fue la persecución y el homicidio. ¿Qué hizo Dios al ver que Israel no fue fiel a la gracia, que Israel se cerró a Cristo, no quiso abrirse a la gracia? Entonces esa gracia, la gracia de la salvación, la gracia del Evangelio, la gracia, el Espíritu Santo, fue destinado a otros pueblos, a otros arrendatarios, los pueblos paganos, que luego rápidamente se convirtieron al cristianismo. Este es el mensaje, uno de los mensajes de la parábola de hoy. Leído en clave, interpretado en clave de historia de la salvación, cómo ha obrado Dios en la historia, en las distintas naciones, tanto Israel como las naciones paganas. Ahora también podríamos hacer una segunda lectura más personal, más espiritual, de la parábola de hoy. La actitud de estos viñadores homicidas tiene que ver con la actitud de creernos dueños de aquello de lo cual no somos dueños, sino simples administradores o servidores. Porque estos viñadores homicidas se creían justamente los dueños, los patrones de una tierra, de un campo, del cual eran simplemente sus empleados, sus administradores. Cada vez que una persona se considera dueña y no servidora o administradora de un don de Dios, entonces corre el riesgo, y es lo que termina ocurriendo siempre, de eliminar a Cristo de su vida. El que se cree dueño de un don termina tarde o temprano renegando, eliminando, atacando al verdadero dueño de ese don, que es el propio Dios. Por ejemplo, creerme dueño de las personas a las cuales quiero manejar según mi propio querer y no teniendo en cuenta la libertad del otro. Creerme el dueño de las conciencias ajenas. Creerme el dueño y la dueña de mi hijo, como si fuese un objeto, una cosa, algo mío, cuando en realidad un hijo, una hija, no es más que un don de Dios, del cual debo ciertamente cuidar, proteger, administrar, pero no adueñarme. Creerme el dueño de una comunidad a la cual debo guiar, dirigir, gobernar, pero no, nunca, jamás, adueñarme de la misma, queriendo que la misma responda no a los intereses de Dios, sino a los propios intereses particulares, muchas veces mezquinos, viciados. ¿Ven? Son distintas maneras de creerme o creernos dueños de algo de lo cual no somos dueños, sino simples administradores. O por ejemplo, ocurre a veces en algunos sacerdotes que se creen dueños de la liturgia. Me creo dueño de la liturgia, es decir, hago la misa y celebro la liturgia y la misa y los sacramentos como me parece a mí. En lo cual es un error, porque no se trata de hacer la misa, celebrar misa como me gusta a mí, como me parece a mí, creando, improvisando, sino que se trata de celebrar la misa y la liturgia de la iglesia tal como la iglesia lo pauta, lo dispone, lo ordena en sus normas litúrgicas. Somos administradores, servidores de los misterios de Dios y no sus creadores, fabricantes o dueños. Y a veces pasa, lamentablemente, que se ve esto, ¿no? En algunos sacerdotes que arman y desarman la liturgia de la iglesia según el propio gusto, según el propio querer, y terminan creyéndose dueños de algo de lo cual, repito, son simples o somos simples servidores. O por ejemplo, creerme dueño de la verdad, creerme el dueño de los dogmas de la iglesia, creerme el dueño del magisterio, creerme el dueño de la palabra de Dios. Uno se da cuenta que esto ocurre porque la persona que se cree dueña de la palabra de Dios la interpreta no según el sentir de la iglesia, no según acorde con el magisterio de la iglesia, sino según el propio gusto, según la propia inclinación, según el propio punto de vista. Y en realidad, los dogmas de la iglesia, el magisterio de la iglesia, no debe ser creado o fabricado según mi imagen y semejanza, porque no soy el dueño, no soy el fabricante de la verdad, sino su servidor, su siervo, su administrador. Cuando, por ejemplo, escuchemos personas que dicen tal dogma, tal enseñanza o tal verdad debería cambiar, bueno, es un claro ejemplo que estamos frente a una persona la cual tiene pocas ganas de servir o pocas ganas de ponerse al servicio de la verdad, y por el contrario, una persona que intenta adueñarse o rehacer los misterios de Dios o las verdades de Dios o la palabra de Dios. Un caso muy claro es el caso de Martín Lutero, este hombre que fue un famoso hereje e intentó equivocadamente falsificar las cosas y rehacer la iglesia, su enseñanza, su magisterio. Bueno, distintos ejemplos podríamos abundar en los cuales queda muy en claro el peligro que implica el creernos dueños de aquello de lo cual somos simples servidores, los dones de Dios. O por ejemplo, hoy se escucha mucho en las feministas cuando dicen soy dueño, dueña de mi propio cuerpo, lo cual es un error. Porque uno con su cuerpo podrá hacer lo que quiera, siempre y cuando eso que yo decida sea respetuoso de la dignidad del propio cuerpo y de la dignidad humana, porque recordemos que nuestro cuerpo es, dice San Pablo, templo del Espíritu Santo, con lo cual no puedo hacer con mi cuerpo realmente todo lo que quiera. Hay límites, ¿no? Pero menos aún podré hacer con mi cuerpo lo que quiera si eso que yo decido atenta contra el cuerpo, contra la vida de otro, en el caso del niño por nacer, tal como pretenden muchos abortistas cuando dicen soy dueño o dueña de mi cuerpo. Bueno, distintas maneras, distintos ejemplos de creernos dueños, tal como hoy los viñadores se creyeron dueños del campo y terminaron matando al Hijo de Dios. Pidamos al Señor la gracia de no considerarnos dueños absolutos de los dones que son de Dios. Por el contrario, pidamos al Señor la gracia de siempre tener conciencia de que no somos más que servidores, administradores de todos estos dones que tienen por único dueño al Señor. Que tengan buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.